Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Hay una película que ya hemos mencionado varias veces y que inevitablemente nos devuelve a esta temática. Big Fish, el gran pez de Tim Burton, se impone necesariamente como un film que no podemos eludir a la hora de hablar de la paternidad en el cine, de la figura del padre, de la figura de papá, cómo de pronto desde el término que adoptamos cambia la semántica, ¿no? Big Fish, sin dudas, ¿no? Es una película que plantea esta relación padre-hijo de una manera tan maravillosa y tan terrible, porque recuerden ustedes, este hijo lo que le solicita al padre es saber la verdad, porque lo que le estuvo contando fue siempre una mentira. Desde este lugar se plantea una relación que repercute también en el propio realizador. Recordemos también que Tim Burton hace esta película cuando estrena su propia paternidad. Y esta situación se liga cinematográficamente con sus otros films. Pensemos también la figura del inventor, creador Vincent Price con la de Edward Scissorhands, el joven Manos de Tijera. O cómo no también esta figura mentora de Bela Lugosi en la piel de Martin Landau respecto de Ed Wood, Johnny Depp, en la película del mismo título. Todo, de alguna manera o de otra, una alegoría también del mito Frankenstein. Frankenstein padre, criatura hijo. Mi nombre es Gloria, tengo 12 años, mi familia es mi mamá, mi papá, pero no viven juntos. Algo también similar ocurre con el realizador argentino Israel Adrián Caetano, que señala en entrevistas recientes haber realizado esta película que ha resultado ganadora de un galardón en el último Festival de San Sebastián, Francia, con el protagónico, entre otros, de Natalia Oreiro. Decía, señalaba Caetano que esta película tuvo que ver también con su propia realidad paterna, puesto que su propia hija, además, es intérprete en la película. Film que, según palabras del propio Caetano, le ha permitido llevar adelante la relación. Hay otra película, de Israel Caetano, en donde la figura del padre es muy emblemática. En Un oso rojo, Julio Chávez salía de la cárcel y de esa manera absolutamente genial que tiene Caetano para narrar, ¿no? Aquellos primeros minutos de la película sintetizan todo. El padre que deja el cumpleaños de la hija porque tiene que atender un robo, en el robo mata un policía, lo apresan, hay un montón de años de condena, en el interín un primer diálogo entre él y ella, su mujer, Soledad Villamil, la alianza que no está en el dedo, ella que está con otro hombre, y cuando él sale de la cárcel, transcurrieron solo cuánto, tal vez 4 o 5 minutos de película, y a partir de allí, la posibilidad, de nuevo, esta, bueno, tentativa paterna muy difícil que se le plantea a este personaje en Un oso rojo. Película magnífica. ¿Vas a volver a la cárcel? No. ¿Nunca más? Nunca más. Otra película argentina, en este caso de Daniel Burman, para mí su mejor película, El nido vacío, nos muestra a un Oscar Martínez como hace tiempo no vemos en el cine, en donde compone a un padre de una manera estupenda, que plasma literariamente, afectivamente, bueno, véanlo como quieran, si es que no han visto la película, descubrirán por qué. Decía, este vínculo familiar, este vínculo con una hija, cuya ausencia comienza a manifestarse puesto que ha crecido y conoce su vida ahora a otros rumbos. ¿Qué es una casualidad? ¿Que los tres hayan elegido carreras que solo se pueden estudiar a 10.000 kilómetros de distancia de la casa de sus padres? ¿Qué hicimos, Mar? Algo también, no sé si en estos términos, pero bastante parecido, pero desde otra óptica, mejor dicho, ocurre en las películas de Adolfo Aristarain. Pienso en Martin H., también en Lugares Comunes, en donde en el cine de Aristarain pareciera ser que se asiste, y en algunos de sus films esto ocurre también, por ejemplo en Roma, aun cuando Roma sobresalga por el nombre respecto de la figura materna, decía, ocurre esta situación de mesa compartida, en donde hay diálogos que se entrecruzan, ideas que están presentes y empiezan a enfrentarse unas con otras, y lo que está también allí de por medio es el intercambio generacional. Yo sé que te hincha las pelotas, pero no hay tiempo. Vos necesitas tiempo, pero no lo vas a tener. Tenés que decidirte ya. Estudiá lo que sea, pero estudiá. Tenés la suerte de que puedo mantenerte y pagarte los estudios. aprovecharlo, no seas boludo. Pero busquemos un ejemplo un poco más, cómo no, perverso. Pienso en Tristana, del gran Luis Buñuel, en donde asistíamos al amor de un tutor por su ahijada. Está bien, no es el padre, pero sabemos muy bien cómo la censura siempre ha objetado determinadas cuestiones y cómo los grandes artistas las han dado a entender camufladamente, alegóricamente. Bueno, Tristana tiene que ver con esto. A todo esto también, ¿no? La película favorita de Hitchcock en el cine de Buñuel. Un film que todavía está en cartel. No sé, tal vez cuando se emita este segmento haya salido de la cartelera, pero lo podrán consultar en DVD. Couscous, esta película francesa dirigida por un tunecino radicado en Francia, en donde me viene a la cabeza la figura de este padre inmigrante que vive en la periferia de la gran Francia, así como los personajes de toda la obra de Quechiller, el realizador, que con esta cabeza gacha debe vivenciar una realidad familiar compleja y también este empecinamiento de poder salir adelante en una Europa que no es la tierra prometida para el inmigrante, pero todo lo que se hace, toda la humillación que se soporta, tiene que ver con la generación que viene, porque a ellos les queda el mundo. Vamos a títulos un poco más ligeros. Ligeros algunos, otros no tanto. 9 meses, en donde el insoportable Hugh Grant, disculpen la manera de adjetivar, está absolutamente enloquecido porque su mujer, Julianne Moore, va a dar a luz y justamente hay 9 meses de por medio, la espera, la locura, etcétera, etcétera. Si bien hay un momento que es muy divertido, en donde el médico que los atiende es Robin Williams haciendo de un doctor ruso. Y señalo esto porque es una anécdota de vida cierta que narrara el propio Christopher Reeve después de ese terrible accidente que lo dejara cuadripléjico, en donde cuando lo fueron a internar, él, boca abajo, escuchó una voz rusa absolutamente demente que le hablaba dirigiéndose a él y él no entendía nada. Y era Robin Williams que se hacía pasar por este médico falso para tratar de alguna manera sobrellevarle la penuria. ¿Dónde está nuestro médico, el doctor Green? ¿En Miami? ¿En Miami? Está de vacaciones. Se han adelantado 2 semanas. Sí, pero no será usted su suplente, ¿verdad? En efecto. ¡Quiero otro médico! No hay más médicos. En una línea de films más o menos similares, Querida encogía a los niños. Rick Moranis como este padre inventor, en donde, bueno, de pronto los chicos quedan reducidos por obra y gracia de un padre como este. ¿Quién no quiere padres así? Más vale que sí. Bueno, hablando de Robin Williams, también Papá por siempre, en donde este padre estaba obligado, ¿se acuerdan? La familia se separa, Sally Field es la esposa. Este padre decía, está obligado a transvestirse y hacerse pasar por una babysitter para estar así cerca del amor de sus hijos. Y bueno, y esto lo menciono, ¿eh? Por ejemplo, Papá por un día, Mi papá es un ídolo, películas más imbéciles que esta va a ser difícil de encontrar, así que este escollo ya lo superamos. Puntos suspensivos para el siguiente bloque.